Reivindicación obrera con Cristo. Al referirnos a Cristo, es al Espíritu Universal de Dios. En las religiones del mundo se le da otros nombres, pero nosotros los cristianos le damos el nombre de Cristo. Y el obrero carpintero Jesús de Nazaret llevaba en sí mismo al Cristo. A Jesús le llamamos nuestro rabí. Sus enseñanzas son sencillas, pero muy positivas, ya que son de Cristo. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, al tener la luz de Dios, o sea, el Cristo, podemos ver las cosas claras y decir con propiedad que nuestra reivindicación es con Cristo. Ya que el Cristo nos dice, el reino de Dios es de los pobres heredarán la tierra. No se puede servir a Dios y al dinero. Y hasta el apóstol Santiago arremete contra los ricos, etc. Nuestra base como iglesia pobre es firme, ya que somos pobres, y algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos. Aconsejamos pues a todos los pobres del mundo lo siguiente: procurad no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar más la pobreza, el paro obrero y el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. Y que los jóvenes digan no al servicio militar, no a votar a nadie, alejarse de toda clase de vicios, gastar lo indispensable para comer, vestir, etc. Darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y procurar todo tener a Cristo en sí mismo. Nosotros lo resumimos así, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esta es la verdadera reivindicación obrera, no hay otra, ya que todas las revoluciones al final son un fracaso y gana siempre el capitalismo. Ya es hora de que se comprenda que si no cambias tú, no cambia nada. Lo importante es que nazcan menos pobres en el mundo. El día en que los ricos no puedan disponer de mano de obra barata, de soldados para sus guerras, etc., los ricos cerrarán las fábricas de armas, no organizarán guerras, etc., y procurarán el bienestar de los pobres, por la sencilla razón de que los ricos no pueden vivir siendo ricos sin los pobres en el mundo. Los obreros y obreras en todo el mundo construimos las casas, palacios, barcos, aviones, coches, vestidos, zapatos, etc. Sacamos de la tierra el hierro, oro, petróleo, sembramos el trigo, etc. Toda esta riqueza material se la quedan los ricos, porque ellos tienen el poder político, las armas, etc. Y el apoyo de los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Por esto, la iglesia pobre, la única que fundó nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, es la verdadera solución para todos los problemas sociales y espirituales de todos los pobres del mundo. Es el Espíritu Universal de Dios, el Cristo, la luz. Y cuando hay luz se ven las cosas claras. Amigo, busca en ti mismo a Cristo y así todos los pobres del mundo hagamos la verdadera revolución social, pero al mismo tiempo espiritual. Así sea, amén. Como siempre, resumido, y que se podría alargar mucho esto, pero ya es suficiente. Y vosotros podéis decir cosas. Yo creo que nos cortamos el tiempo. Yo creo que no sé, en algunos momentos supongo que mucho, ¿no? Porque cuando hay también un silencio grande, ¿no? Cuando se habla de pobreza. Creo que hay un gran problema en identificarse como si uno fuera un pobre, en la pobreza. Ese creo que es un problema, porque como normalmente tenemos asumido lo de más lo de la miseria que no de la pobreza, o sea, del trabajo, de la... Hay un poco de problema en esto. Pero tenemos que hablar de un poco de todas estas cosas. Parece como si entrara a tener un poco como de vergüenza ajena, presentarse como pobre. Y todo esto, creo que es por no pensar en lo que es en sí. Asumir el papel que es de lo que somos. La gran mayoría de trabajadores que está trabajando se cree que no son pobres, se cree que son ricos, aunque no tienen ninguno. Y en este caso creo que también nos afecta a nosotros, porque si no, no habría ningún problema. Algunas veces se ha oído, ¿no?, entre nosotros como campos, que como si alejáramos un poco, ¿no?, todo ese mundo de lucha, el interior, de identificarnos como a esos seres que están luchando, que están espiritualizando su vida, porque está muy lejos eso, porque todavía hay que andar muchos pasos, porque estamos muy influenciados, porque tal, son muchas excusas. Claro, identificarnos con una gran masa de pobres, que es lo que hay que pensar, que no nos heredará la tierra y tal, identificarnos con eso, pues parece que no, todavía no cuaja, ¿no?, en cada uno. De igual manera, como yo, es que de manera personal ya no sé cada uno cómo piensa, ¿no? Pero en general, cuando estamos juntos, ¿no?, cuando hablamos muy poco de esto. Poco, sí, de cómo siente uno todo esto. No sé qué tiene que ver lo que acabas de explicar con el sentirse pobre, porque que la sociedad te influya o te influya no tiene nada que ver. Sigue siendo un obrero, sigue siendo un pobre, te influya o no te influya, sigue siendo un pobre, lo quiera o no lo quiera vivir. No sé qué tiene que ver lo que has dicho. No entiendo lo que has dicho, que si la sociedad te influye tal y cual, que luego no quieras admitir que eres pobre, eso es igual, lo admita o no, sigue siendo un obrero. No, lo que eres a lo que te puedas creer o que todavía no tengas asumido son lo que son. Claro, pero lo sumas o no lo asumas, lo eres. Tú eres uno más dentro de todo ese mundo obrero, de toda esa pobreza, que no es la miseria, sino la pobreza. Pobreza, claro. El problema está en asimilar eso, claro. Asimilarlo. Y no avergonzarse. Pero el problema está en que el bueno de siempre, porque en una entrevista hace unos días leí una familia trabajadora. Decía, sí, es que nosotros somos humildes, somos trabajadores. Somos humildes. Claro, equiparado a humilde, a trabajador, a pobre, a obrero. Como en unos libros que explica como manso. Los mansos no son los borreguetes. Es, quiere decir pobre. Es una excepción más. Clase humilde. Sí. Manso, pobre, obrero, humilde. No humilde, no quiere decir. Pero esto, esto lo veis desde vuestro punto, porque si ahora tuvierais 79 años como mi padre, él podría decir que son, la mayoría son ricos, porque lo que él ha vivido es pobre, es pobreza total. Entonces, nosotros no nos podemos quejar de la misma manera. Pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. No se trata de que ahora tengamos una televisión, un vídeo, y antes no podías comer carne cada día como ahora que se puede. No se trata de eso. Seguimos siendo obreros, que como nos quiten el trabajo, nos comemos las piedras. Exacto. Da igual que en tu casa tengas un vídeo o tengas el mismo nombre tuyo. Eso es igual. Seguimos siendo pobres, lo mismo que hace un siglo. Pero, ¿entiendes? Pero visto. Ahora, hace un siglo, vivían mejor que hace 5 siglos. ¿Y qué? ¿Acaso los de hace un siglo eran ricos con respecto a los...? No, no, son tiempos diferentes. Los pobres ahora, por las consecuencias del capitalismo, hemos acumulado coches, porque el capitalismo tiene que venderlo. Tenemos vídeos en casa, tenemos cosas, pero no tiene nada que ver. Seguimos siendo obreros, pobres. Ahora, sí, hay diferencias en lo que uno tiene en su casa. Se vive mejor, no hay... Sí, pero que te quiten el sueldo, verás dónde vas a ir. A la miseria, no la pobreza como llaman, a la miseria. Sin casa, sin vestidos. Siempre, siempre habrá por encima de ti, por encima no, siempre habrá delante de ti quien te diga es que tú eres rico comparado con el otro. Y ahí está el peligro, ahí está el cartelito, que si nos dejamos llevar por esta burla, por esta causa, pues es verdad. Luego hablar de pobreza hasta parece que te da vergüenza. No. ¿Entiendes? Si te dejas llevar. Porque hay que mandar a paseo todo ese... Yo no tengo ni los mayores medios de producción. Los que tienen las fábricas, los que tienen las grandes superficies, terrenos, esos no son pobres. Pero lo que tú acabas de decir, hasta en un chiste del Peri salía. ¿Entiendes? Que viene bien esto de que te digan, ay, los obreros europeos vivís mejor que los obreros sudamericanos, y una puñeta. Sí, tenemos más cosas para consumir. Pero ahí no trabajan aquí. Sí, pero mira, que venga Carmen, que cuente ahora que ha estado 20 o 30 años viviendo en México, que dice que no se imaginaba la explotación que hay aquí, en España. No se lo imaginaba. Vivimos mejor. Es espantoso, no es que no podemos de casa. Si no, no está uno acá, lo mismo. ¿Y ha vivido en Sudamérica? Bendito sea Dios. Porque es espantosa la explotación que hay en este pinche país. Yo estaba en Chile y se jubilan a los 57 años y a los 60. ¿Verdad? Estamos peor que en Chile, es verdad. Aquí la ley es que hacen de la seguridad social, de los trabajadores, los convenios, pero no sé para qué demonios los hacen. No me lo llevo como 15 días sin saber para qué se hacen esas leyes. Para los pillos. Ese es el sentido. Para justificar el trabajo de unos sinvergüenzas, está pasando. Efectivamente. Es en el sentido de que un obrero alemán siempre tendrá más poder adquisitivo que un obrero español. Un obrero español más que un obrero chileno. Y un obrero chileno más que un obrero indio. Pero todos somos de la clase obrera. Y si empiezan esas tonterías de que, pero es que tú... Son las consecuencias del capitalismo. Pero, volviendo a lo del mensaje, la revolución rusa, la revolución mexicana, la revolución nicaragüense, la revolución francesa. ¿En qué ha quedado? ¿De qué sirve todo eso? Cortas cuellos. Matas a los ricos, pero rey muerto, rey puesto, porque los mismos pobres son los futuros ricos, porque el egoísmo va por dentro, entonces ya puedes ya hacer lo que quieras en plan político, nada. Que cuando hablamos de esta manera, que el cambio interno es lo que importa, utopía, que va de lejos, muy largo, sí, pero si no empiezas por lo verdadero, te puedes pasar 3.000 años más haciendo el tonto, puedes pasarlo. Si quieres pasarlos, yo prefiero este que es mucho más rápido, por mucho que diga que es muy lento. Porque este, poquito a poquito llegarás. Con el otro no se llega a ningún lado. Con revoluciones sangrientas. Quiero cambiar de Lucas Castro. Y alzando los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto, de Lucas. Lucas 6:20. Pensemos por un momento. ¿Quieres repetir otra vez? Y alzando de los ojos a sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bien. Y estos discípulos trabajaban. Eran obreros. Yo creo que ya está bastante claro esto de... Porque si no, se le podría decir en aquel mismo momento, Maestro Jesús, si el reino de Dios es de los pobres, ¿qué hacemos con los que trabajan, los obreros y obreras? Pero la pregunta no cabía porque ya Jesús hablaba muy claro. Decía, vosotros los pobres. Y lo decía a pescadores, a carpinteros y a albañiles y a los obreros. Ahora bien, dejemos esto de 2000 años atrás. En Palma, en la península, en Chile, en Rusia, en China, en cualquier parte del mundo. Digamos, a un hombre o a una mujer, blanco, negro, que sea, en el mundo. Oye tú, ¿eres rico o eres pobre? Si trabaja, ¿qué puede decir? ¿Que es rico? Y si se viene con esto que ahora discutíais de si un poco así, un poco asá, y este tiene más y este tiene menos. No. ¿Eres rico o eres pobre? Y todos, los que trabajan tendrán que decirte, hombre, yo no puedo decir que sea rico. Yo vivo de mi trabajo, del jornal. Y si me quedo sin trabajo, entonces la humanidad está dividida entre ricos y pobres. Porque imaginemos que tenemos un vecino, un señor que conocemos y es un rico. ¿Eres rico o eres pobre? Y este señor rico, si tiene que irse con estas tonterías de un poco más y un poco menos, dirá, hombre, yo soy un rico pero pobre, porque tengo un amigo que tiene 50 millones y yo menos. Tiene tantas acres o de que se dice de hectáreas de tierra, yo menos. Yo tengo un yate y este señor tiene tres. ¿Qué pasa aquí? Lo que dice Miguel. Si vamos por estas tonterías entre los ricos y entre los pobres, pasamos los siglos, pasan miles de años y siempre estamos igual. Los ricos arriba y los pobres abajo. La cosa está clara. Y no es cuestión de irse por las ramitas de que, claro, la gente misma, ya sugestionada por el clero de todas las religiones, los sacerdotes, ¡ay, tú te quejas! Tú vives muy bien de ver tú cómo viven allí en la misión de la India, de África, que nuestros santos y santas misioneras allí, ya estamos guiados. No. ¿Eres rico o eres pobre? Si trabajas, ya está. Eres un pobre. Ahora, si vives a costa del trabajo de otros, tú eres un rico. Bueno, un ladrón. Tú te quedas con los beneficios del trabajo. Si trabajas, el problema no está en si eres rico o si eres pobre también. Si eres pobre, muy bien. Pero ¿qué es lo que tienes en la cabeza? Ahí está el problema. Pero esto viene después. Claro. Ahora estamos en el terreno este material de lo que discutíais vosotros, de ricos y pobres. Ahora bien, teniendo la idea clara, después ya hay muchos mensajes, yo lo digo, después, no basta ser pobre. Para tener la idea clara y hacer la verdadera revolución espiritual, que al mismo tiempo es física, es humana. Porque, ¿cuántas veces ya os he dicho? Porque aquellos tipos que tienen muchos millones en el banco y otros tienen los millones aquí en la mente. No. Cuando tengamos o tenemos la idea esta clara, entonces, ¿qué pasa? El ser humano que trabaja, si piensa con la cabeza, si tiene la luz del Cristo, del Espíritu, cuando digo del Cristo y del Espíritu, tenemos que entendernos, porque yo he conocido, y muchas veces lo he dicho por aquí a gente, como decís vosotros, jóvenes, muy maja, completamente ateos. Entonces, este ser humano que tiene la luz de Cristo, aunque se autosugestione a la dominación de él mismo, diga que es agnóstico, que es ateo, que no cree, muy bien, pero tú tienes la luz clara. Sí. Porque este primer yesero que yo trabajé con él, que tenía yo 14 años, tenía la idea muy clara y él mismo me decía no, nada de violencia, no adelantamos nada. ¿Qué pasa aquí? Y en cierta forma aquel hombre venía a ser un maestro espiritual, un apóstol. No, la violencia no, porque después ¿qué? ¿Quién ha dicho de cortar cabezas? Se cortas cabezas pero salen otros y no adelantamos nada. Que es cuando Jesús dice, Cristo por boca de Jesús, es que no se puede servir a Dios y al dinero.

en conocer lo que él define como el imperio satánico, sus leyes y sus ventajas. Lo cierto es que los Bambini y Satana era hasta ahora la única secta de signo satánico que estaba legalizada en Europa. Su sede está en Bolonia, Italia, y hay abiertas 7 delegaciones en el mismo país, una octava en Francia y se pensaba abrir la novena en Mallorca. Para ello el argentino Alfredo J. Berlinetti se desplazó a Palma en septiembre del 94 y efectuó gestiones encaminadas a encontrar un local. Bernetti contactó con este periódico y declaró las intenciones de su líder, Marco Dimitri, en cuanto a poder contar con adeptos en Mallorca. Los principios de la secta los definieron sus responsables como nada de alcohol, ni sexo, ni droga. Pero ahora la policía italiana ha puesto en evidencia las verdaderas razones de la existencia del grupo. Un agente se infiltró en la secta y el pasado lunes se procedió a la detención de Marco Dimitri y de otros 2 integrantes del grupo. La acusación inicial es la de haber violado a una chica de 16 años que fue captada. Pero la gente ha visto con sus propios ojos que en sus reuniones los fieles a Satán celebran misas rosas, en las que las orgías eran habituales y en ellas las relaciones sexuales de todos los tipos. También se celebraban misas negras, donde se ofrecían sacrificios de animales y se quemaban objetos de ornamentos religiosos. ¿Qué os dice esto? ¿Y encaja con esto de un mensaje? Venga. ¿Qué os parece esto? Deben estar muy contentos en todo, porque es todo lo contrario de lo que nos quieren enseñar, ¿no? Si roba tanto el centro de está legalizada. Está legalizada. ¿Qué verás tú? Pues como nada, también hay en América, por tanto... Si esto es Satanás, si Satanás es solamente tipo que tiene relaciones sexuales y así un poco a lo bestia, entonces la guerra, los grandes explotación del mundo, la gran barbarie que hay en el mundo, ¿de dónde viene? Si esto es Satanás... Pues me quedé lo mismo que los puros de las iglesias católicas. No, yo creo que es un Satanás con poco poderes, un poco light. Es una misa, pero al revés. Pues es lo mismo. Se lleva los beneficios con los pasos más grandes que hay dentro. Y hay gente que debe pagar, y te voy a quitar aquí dentro, y luego de la norma organizar roja. Pero eso es de la importancia. No, pero si hay americano, no importa ir a Italia, hay en Inglaterra, hay en América y en Italia. Esto es una cosa que está... Es una manera de ir a por otra organización, ah, claro, todo legalizada y todo es un negocio. Otro negocio. Digo, vamos, que a lo mejor los que hay, ¿cómo creen a todo esto? ¿Cómo lo practican o qué hacen? Algunos se lo creen, otros. Algunos los que chupan no se lo creen. Nosotros sí se lo creen. Pero organizan y yo creo que sí. Si está legalizada es porque es un negocio y deben chupar un buen trozo de eso. No, pero que está la religión. Si te gustas de todas las porquerías humanas, que es recta, es correcta. Sí, porque al menos no hace guerra ni hace nada. Sí, pero no se dedica a la suciedad. A la porquería, a los vicios. Quita toda la porquería que hay, pues es una perfecta. Aunque hago una vía por fuera, mucho más todo eso. Pero es que. Como agua está, como a dobla. Personalmente hay gente, como se ha visto por la televisión, que hace cosas peores, que vamos a decir de una secta, que son grupos de gente, claro. Pero individualmente no vamos a decir nada de cada uno, porque cada uno sabe lo que es o lo que hace. Yo me pregunto que, bueno, a mí personalmente, que abran un centro satánico, que abran siquiera en otro Vaticano, me trae cuidado. Lo que me sorprende es que en una sociedad tradicionalmente católica como la mallorquina se ponga el grito al cielo porque venga un grupo satánico. O es que esta sociedad que se dice cristiana no es tan cristiana, es que teme todo eso. Sí, porque si fueran realmente cristianos no temerían si viniera una satánica o viniera una... Si fueran realmente cristianos. El asunto está por qué poner el grito al cielo, en todo caso, los curas, toda esta gente de derecha que parece que tienen que tienen el cielo en la mano. ¿Por qué ponen el cielo en el suelo? Porque no están muy seguros de que la gente que está dentro de las iglesias sea cristiana, ¿no? Y que se pase a otro bando. Eso es cuestión de interés. A mí ahora donde está ahí, bueno, y varias, siempre que voy a hablar algo de esto y que viene de aquí no ahora a tanto de venirme, que yo si yo me veía en un aprieto así, que si diría ahí, Dios mío, digo, bueno, pues que se creen que porque no vaya a misa y porque hablen contra los curas, que ya no creen Dios. Y dice, uno diría, ay Dios mío, digo, ¿y por qué no? Yo me lo han repetido ya 20 veces. El no ser católico es. El no ser católico ya no puedes decir, ay Dios mío, ateo, yo que tengo miedo. Pero es que todas las religiones dicen que no tienen la verdad. Joder. Y toda esta gente cuando se ha ido, ¿quién te dice que se han salvado o no? ¿Una vez están allí arriba? Pues no regresan ninguno para contarme lo que pasa. Sin embargo, si eres católico y te pasan los protestantes ya te dicen esto. Yo no, a ver, no te dice, pero no te dice nada. Entonces te sales, quédate baja, pero te vas por tu cuenta, no. Ya es un eres. Te vas a otro bando y no, ahora es. No va a haber religiones católicas de protestantes que han levantado. Nada. Nada. Yo no sé igual. Cacerito, bandidaje, guerras, explotaciones. Puedo decir cosas que representa esto, me acuerdo. Una de las cosas que tenía apuntado, las ideas. Venga. ¿Ah? No, es que es lo mismo, es ver la gente como es. Que yo a veces me hacen risa, o no lo entiendo, toda esta gente que en grupo hace manifestaciones con las calles. O hacen 5 minutos de silencio. O sea, no tiene nada que ver con esto, pero lo diré porque luego hablaremos de otra cosa. ¿No? Para que ETA o este, o libere a este o aquel. Y es que esta gente se cree muy, muy vista. Ya sea las últimas técnicas de relajación o lo que sea. Que yo pueda ver. Por lo tanto, pienso lo que dijo un día Cayetano. Y ahora no está Boris por aquí, no dijo de decir que no. Y dos, cuando nos vio en Alastra. Pero no me he ofendido por esto. No va a decir que pudiéramos ser los dos unos extraterrestres. Bueno, eso va a decir en Pambro. Pues pienso, ojalá hubiera muchos. Al menos no parecerían tan atontados, tan como borreros, digamos. Eso es lo que veo yo. Esta cosa que no lo vean las personas, la verdad esta, es que no lo entiendo. Es que todos somos así. No, todos no somos igual. No, pero todos venimos del mismo sitio, del espacio, o sea que. Bueno, es una idea que quería esperar, es una tontería, pero... Y eso, es lo mismo de estas sectas. Porque la gente, si está bien, tiene que meterse en una secta, como la iglesia protestante, evangélica, o la secta esta misma de esa. Solo oír este nombre, ya no iría yo. Pero si esta gente va, pues entonces, venga, a hacer grupos de organización de sexuales y de todas las clases, de lo que haya, droga y todo metido. Y luego, ¿quién va a dar la culpa? Al otro. Que no eres fuerte para combatir todo esto. Si uno mismo no se cambia, pues, y esta regla misma no cambia nada. Si quiere cambiar un grupo, es peor. Cambia uno mismo. Y para cambiar uno mismo ha de pensar y ver las cosas claras. Pero es difícil verlas claras, ¿eh? No es difícil, porque si tú te dejas ir por los otros, sí que es difícil. Pero no te dejes ir por los otros, es tú mismo. Porque hay muchas conclusiones en ese sentido. Sí, ya sé que te engañan. No es porque te engañen. No, no, no, no, me he gustado ver las cosas claras. Siguiente. Yo lo que veo con esto, porque muchas veces se ha hablado también de este Satanás dichoso, ¿no? Y este es un Satanás que es muy, está hecho a la medida del Vaticano. Porque en el preciso momento en que Satanás tendría que estar en contra de lo que es la Iglesia Católica, que es la que tanto está defendiendo o está oponiéndose a este Satanás, este Satanás no se mete en absoluto no aparta a nadie de lo que es la iglesia, de lo que es la conformación de este cristianismo de iglesias, ¿no? Hace que sigan dentro, pero no le revela contra el sistema de la iglesia, contra que dijéramos, si se opone a lo que ellos dicen, pues no les ataca a sus propias riquezas, no les ataca a su propia jerarquía, su propio orden, no. Está hecho muy a la medida, ¿no? Para entretener más al personal todavía y despistarlo. Ahí. Imaginemos que ahora están sentados allí un sacerdote católico, digamos, un sacerdote católico, y este señor que ha venido a Palma con esta idea de abrir una iglesia, un centro satánico. Están los dos sentados allí con nosotros. Yo ahora os dejaré un poco a ver cómo andamos los tejados. ¿Qué es lo que les preguntaríais a cada uno? De forma, pero a fondo, ¡bum! ¿Qué es Dios? ¿Qué les diríais al sacerdote y al jefe? Y si esto ya ha venido aquí, o de América, o de la China, donde sea. El jefe, el que predica, el sacerdote, diremos, de la Iglesia de Satanás. Y aquí, pongamos de la Iglesia Católica. Yo les preguntaría a cada uno. Tanto a uno como a otro, admitir ricos y pobres dentro. Tanto a uno como a otro, admitir ricos y pobres dentro. Ya está bien. Venga, más preguntas. ¿De qué trabajáis? ¿De qué trabajáis? También. Venga, más. ¿Qué concepto tienen de Dios? ¿A quién preguntarías esto? ¿Qué concepto tienen del diablo? No, yo preguntaría. No, está bien. Al católico, ¿qué concepto tiene de Dios? Exacto. Y al de Satán, ¿qué concepto tiene de Satán? ¡Ahí! Ahora bien. ¿Quién nos contestaría? Dios es bueno uno y Satán es bueno el otro. También es bueno para él. Es malo, pero es bueno no para él. Lo mismo. ¿Eh? No Satán es lo mejor y Dios es lo mejor. Porque debe ser bueno también. El sacerdote diría, pues, Satán es el lado malo y tal y cual. No, no, pero tiene que contestar el sacerdote a favor de Dios. Y tiene que contestar a un jefe a favor de Satanás. La cosa está clara. ¿Qué contestarían estos tipos? Podéis estar seguros que los dos contestarían tonterías. Yo diría que Satán es todopoderoso y Dios también sería todopoderoso. También está bien. ¿Y que el de Satán diría? No tengo miedo yo a este. Pero los seguidores del sacerdote, con el sacerdote, se le puede preguntar vosotros, con vuestros seguidores, hacia Dios. ¿Qué reporta este Dios que predicáis? Y vosotros, con vuestros seguidores, hacia Satanás, ¿pero qué reporta este Satanás? Ahí está la clave. El poder... Sí, venga. ¿De qué es? ¿Poder de qué? ¿Dinero? No, Satanás. Satanás dice que lo ama el diablo. ¿Eh? Tanto uno como otro. Satanás dice que lo ama el diablo, o sea que si ha conseguido el poder... poder fastidiar a los demás para poder ser ellos mejores. No, uno diría, el Dios te da la inmortalidad, te da el cielo. Y Satán, si pactas con él, también te da la inmortalidad. Bien. Entonces, no sé vosotros. Vamos a dudar a Satanás. Yo le pediría más, pero yo tengo la pregunta a cada uno. Tú dices, hablas de un Dios universal, de un Dios de amor. Tú eres un mentiroso. ¿Por qué? Ricos y pobres en tu organización, armas y guerras y sobre todo esta explotación y todo esto. Tú eres un mentiroso. No defiendes a tu Dios. Y tú, señor sacerdote satánico, eres otro mentiroso. Porque no defiendes a Satanás. Porque si Satanás es la parte contraria del bien, que es el mal, tienes que enseñar a los seguidores tuyos a robar, a matar y venga y a engañar y a pegarse unos a otros y yo que soy el jefe empezaré por robaros y mataros a vosotros y vosotros tenéis que matar a los que quedan vivos. El gobierno es satánico. Esto es el reino del Satanás. Pero tanto unos como otros nos engañan. Ya que tenemos un gobierno satánico... Nos engañan porque si ya vienen aquí para abrir un local y hacer socios y cuotas y después el engaño de esto, de lo otro, pues esto todas las religiones lo hacen, sois mentirosos unos y otros. Vosotros que defendéis a Dios y vosotros que defendéis a Satanás. Pobre Satanás y pobre Dios. No están mareando los dos. Claro. Pero ha habido algunos grupos, como por ejemplo los danianos o toda esta gente, que sí que han obedecido, han sido fieles a su grupo, pero ya no están para contarlos. Pero estos están en esta organización satánica. ¿Estos están con el sacerdote religioso? Pero yo digo, ¿cómo es que hay grupos que se juntan para hacer todo esto de misas y cosas de esto? Si es una tontería tal, que no hace nada a otro, digamos, al prójimo. Y de paso se aprovecha haciendo todo esto. Estos son grupos de satánicos, pero hay muchos aquí que lo practican a todos. O sea, no serán grupos de estos, serán más reducidos. O sea, si vamos a esto, sí, de fuera, no arman guerra, no hacen de nada, pero interiormente yo no sé lo que hacen, porque esto es imposible, es muy difícil de saber, pero vaya, cada cual dice que no, pero quien ha recibido, a lo mejor no sabe si hace o no hace. Y luego Dios no puede hacer nada, porque es demasiado bueno y Dios no se mete en estas cosas. Cada cual aquí que haga lo que quiera, por lo que veo. Y cuando se van, cuando se mueren, es cuando actúa Dios, cuando ya el Espíritu actúa. Me parece que es una tontería. Que el Espíritu nos da libertad para actuar. Y se podría uno preguntar. Por eso, cada uno ha demostrado su libertad. Y uno se tendría que preguntar: ¿y qué religión organizada no es satánica? Si todas van al poder, al dinero, y a matar y a engañar. Cuando Cristo ha dicho: por sus frutos los conoceréis, la cosa está clara. Un día en las viviendas. Y esto lo he contado algunas veces, no te voy a decir ahora. Había un chico que venía por casa y precisamente conducía un taxi, un tal García, ya hace años, ha desaparecido este hombre, ya no sé por dónde para. Entonces se marchó a la península, no sé. En la calle tal no me decía, no es así. La bondad, el amor al prójimo y la amistad, todo esto es una mentira, no existe nada de todo esto. Bien, le dije yo, me levanté, cogí una silla, estas no, eran otras que teníamos allí, que el asiento era todo madera muy gruesa, y le doy, cojo la silla y se la doy. Así, y se queda. Venga. Y ahora que me dices Cayetana con esto de la silla, tienes la silla, me la rompes encima de la cabeza, después mira si hay alguna peseta por allí dentro, lo que te interese, me roba, sí. Pero Cayetano, ¿y por qué me dices esto ahora? ¿Cómo? ¿No dices tú que no existe nada de...? ¡Pero yo te tengo por amigo! ¿En qué quedamos? ¿Existe o no existe la amistad? Es que contigo no se puede hablar, Cayetano. Yo siempre te he tenido por amigo. ¿En qué quedamos? ¿Existe o no existe la amistad? Y al otro se le podría decir, ¿existe o no existe esta Satanás que predicas? Porque tienes que ya no predicarme, sino, venga, la cartera, que yo soy de la iglesia de Satanás. Y vuestro jefe, ya lo hemos asesinado. Porque somos de Satanás. Primera lección, matad al jefe. Primera lección, matad al jefe. Claro. Claro, porque siempre hay que más pilla. Se reparte los beneficios. Siempre esto de parte. Pero si al jefe se le respeta y van a emprañar a Chaldres, entonces, ¿qué pasa aquí? No son buenos satánicos. No son buenos satánicos. Son malos satánicos. No, al revés. No son malos satánicos, sino buenos satánicos. ¿Qué pasa, Chiro? Que no saben lo que hacen. Y... Perdón. Y... Sí saben lo que hacen. Y... Ahora cogemos al sacerdote católico y al jefe de la iglesia de Satán. A sus seguidores, pero sobre todo a los jefes, de ambos lados. Y los metemos, por ejemplo, en un... En China mismo, ahora, que hay el régimen ahí, o antes era ahí en Rusia, el régimen, a rajatabla, y les dice, tú eres el sacerdote católico, sí, muy bien, puedes seguir predicando. Y tú eres el de Satanás, lo que queráis. Pero mañana a las 7:30 al trabajo, Los dos enviarían a paseo, uno a Dios y el otro a Satanás. Pero trabajando no de aquí. De aquí. ¿Qué pasa aquí? Me acuerdo una noticia de la... Bueno, en Cuba me han llegado noticias, ¿no? De que ahí se les permite a cualquiera que quiera ser católico y sacerdote, pero trabajando. Ah, claro, dicen que hay persecución religiosa, lo decían a veces. está. Pero si hace... En este caso se le puede llamar persecución religiosa, claro. Pero si hace, hace a unos años. Claro, por eso, y en Rusia, por ahí, lo mismo pasaba. Pero si existía el régimen comunista en China, en Rusia, y dieron la noticia... Pero ahora... Dieron la noticia que había un sacerdote católico, no, un obispo católico. Recordaréis esta noticia algunos. Y lo decía la prensa de aquí en Palma, que trabajaba de carpintero. Y decían, le persiguen al obispo, le hacen trabajar de carpintero. O sea que nosotros, los que trabajamos, bueno, nosotros que trabajáis más jóvenes, sois mártires. Estáis perseguidos. Nosotros también hemos estado perseguidos. Nosotros somos los santos de la tierra. Porque si nos hacen trabajar, ¿qué pasa? Yo cuando estuve en eso con los mismos, yo estuve en el vivero haciendo un techo de una iglesia que hay, vamos, una barraca allí. Y le dicen el cura rojo, no sé, y yo como me gustaba rotarle, le digo, hay que ver, digo, qué iglesia tiene usted aquí, esto da lástima, ¿cierto? Digo, con las catedrales que hay llenas de oro por eso, y tenían que robárselo. Dijo él, me contestó, y tenían que quitárselo todo. Ese va a trabajar. Yo pondría una sala de... En general, las mujeres son más herejes que los hombres. ¿Sabéis por qué? ¿Eh? En general, las mujeres son más herejes. Porque los hombres tienen mucha fe en las mujeres. No son tan herejes. ¿Alguien vio los dos? Yo a los curas les hacía una cosa cuando ya van a... Yo lo viviste, ¿no? ¿Viste los programas? ¿Eh? ¿Dónde me he ido? Yo no te contesto, yo no me contesto. ¿De la matadora de la iglesia. Tiene sus contras, la película. ¿Eh? Solo somos, no matamos a la iglesia, solo somos herejes. No se dona. ¿Por qué lo somos? Venga, yo he dado la explicación. No se rompe. ¿Por qué comentabais dentro de la ciudad de la alegría? A ver si alguien lo leyó el otro día. Yo le he leído el libro, pero ¿por qué va la cosa? No, por la película que hicieron el otro día, que la había visto por el comentario de la película, simplemente. Pero es el gran contrasentido de lo que son lo que es la justicia en sí, ¿no? Porque la India permite que vaya muchísima gente, organizaciones no gubernamentales, gente dedicada a socorrer a pobres desgraciados, a miserables, y luego el mismo gobierno se gasta millones de rupias en armamento nuclear y una potencia atómica. Entonces hay que jugar, o sea que cuanto más justicia, más ONGs. Es que yo he llegado a la conclusión que países pobres en sí no hay, porque los países más pobres es en teoría, porque a la larga son los que tienen más armamento. Pero si es el gran problema que hay en todo esto. Los países que llaman pobres. Los países que llaman pobres. Y los que más reservas naturales tienen. Sí, bueno, también. Pero esto, todo el mundo tiene sus reservas. Lo que pasa es que hay un total tanto que lleva más de una familia. And you are here, or not? Reivindicación obrera con Cristo. Al referirnos a Cristo, es al Espíritu Universal de Dios. En las religiones del mundo se le da otros nombres, pero nosotros, los cristianos, le damos el nombre de Cristo. Y el obrero carpintero Jesús de Nazaret llevaba en sí mismo a Cristo. A Jesús le llamamos nuestro rabí. Sus enseñanzas son sencillas pero muy positivas, ya que son de Cristo. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, al tener la luz de Dios, o sea, el Cristo, podemos ver las zonas claras y decir con propiedad que nuestra reivindicación es con Cristo, ya que Cristo nos dice, el reino de Dios es de los pobres. Los pobres heredarán la tierra. No se puede servir a Dios y al dinero. Y hasta el apóstol Santiago arremete contra los ricos, etc. Nuestra base como iglesia pobre es firme, ya que somos pobres. Y algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral de madres a hijos. Aconsejamos, pues, a todos los pobres del mundo lo siguiente. Procurad no traer muchos hijos al mundo para no aumentar más la pobreza, el paro obrero y el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. Y que los jóvenes digan no al servicio militar, no votar a nadie, alejarse de toda clase de vicios, gastar lo indispensable para comer, vestir, etc. Darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y procurar a todos tener a Cristo en sí mismo. Nosotros lo resumimos así. La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Esta es la verdadera reivindicación obrera, no hay otra, ya que todas las revoluciones al final son un fracaso, y gana siempre el capitalismo. Y es hora de que se comprenda que si no cambias tú, no cambia nada. Lo importante es que nazcan menos pobres en el mundo. El día en que los ricos no puedan disponer de mano de obra barata, de soldados para sus guerras, etc., los ricos cerrarán las fábricas de armas, no organizarán guerras, etc., y procurarán el bienestar de los pobres, por la sencilla razón de que los ricos no pueden vivir siendo ricos sin los pobres en el mundo. Los obreros y obreras en todo el mundo construimos las casas, palacios, barcos, aviones, coches, vestidos, zapatos. Sacamos de la tierra el hierro, oro, petróleo, sembramos el trigo. Toda esta riqueza material se la quedan los ricos, porque ellos tienen el poder político, las armas y el apoyo de los sacerdotes de todas las religiones del mundo. Por esto, la iglesia pobre, la única que fundó nuestro rabí, el obrero carpintero Jesús de Nazaret, es la verdadera solución para todos los problemas sociales y espirituales de todos los pobres del mundo. Es el espíritu universal de Dios, el Cristo, la luz, y cuando hay luz se ven las zonas claras. Amigo, busca en ti mismo a Cristo, y así todos los pobres del mundo, hagamos la verdadera revolución social, pero al mismo tiempo espiritual. Así sea, amén, Cayetano Martín, enero de 2016. Imaginemos que yo ahora soy una persona, un hombre que viene por primera vez allí y escucho esto. No sé si vosotros habéis pensado ya en esto, no ahora, sino en muchas ocasiones de vuestra vida, desde que nos conocemos. Yo diría, pensaría. Pero más. Esta parte rica de la humanidad se procura para ellos, sus hijos, en fin, el estudio. Mucho se dice una carrera y tenemos el caso de los reyes de España con este hijo suyo, Felipe, ha estudiado en Norteamérica, en Londres, en fin, venga, el estudio. Estos señores todo lo basan en su sabiduría del poder político, del dinero, del dominio. Dominar a los hombres. Caramba. Entonces yo pensaría, pero si este hombre, que ha trabajado toda su vida desde cero, sin estos estudios, que llega a estas conclusiones, este mensaje mismo, aparte de si transmisión de la forma verbal de padres a hijos y aparte del Cristo y de Jesús, aparte de todo esto, este hombre sin estudios, un yesero, dice esto, yesero jubilado, puede decir este mensaje como otros, pero este mismo de ahora, entonces, ¿qué pasó? Entonces será verdad, es verdad lo que está diciendo, porque es la luz. Y me diría a mí mismo la luz, él dice que es Cristo, que es Dios, pero yo no sé nada de todo esto, o no lo admito, pero sí que tengo que admitir que este pobre hombre sin estudio llega a estas conclusiones, que son fantásticas porque no hay otra solución para los pobres en el mundo que esto. La reivindicación que dicen propia. No hay otra. Porque la experiencia de la vida nos enseña la historia humana, las revoluciones, hasta la francesa, la revolución francesa, y tantas que ha habido en el mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? O lo tomas o lo dejas. si no cambias tú, tú no cambias nada. Ahí tenemos la eterna verdad a través de la historia humana. Pero mientras, no se aparte de la propia mente toda clase de egoísmo, pues ya estamos listos. Porque estos con Satanás, supongamos, es puro egoísmo, no solamente del dinero, sino que muchos, en el mundo, en estos grupos, seguro que pensarán, sí, sí, a mí me conviene estar bien con este señor, con Satanás. Pero si a la otra parte, la religiosa, todas las religiones, los creyentes que estén allí también de buena fe, es puro egoísmo. Los católicos y protestantes, porque quieren ir al cielo. El Islam, los árabes, porque quieren ir al cielo. Los judíos porque quieren ir al cielo. Los testigos de Jehová dicen solamente 144.000 al cielo, pero los demás en la tierra será para nosotros. Es decir, siempre el egoísmo. Me portaré bien, seré buena persona porque yo quiero ir al cielo. Tú eres un egoísta, tú eres un sinvergüenza. Tú no haces el bien para el bien. ¿Qué pasa aquí? Y es cuando entendemos, cuando el Cristo dice por boca de Jesús al rico, has guardado los mandamientos y te has hecho rico a costa del prójimo. ¿Qué te crees? Que soy tonto. Ahora venga, devuelve todo lo que has robado. Y después, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Y como ya hay una serie de Marías por allí, hablar las Marías, no, no todas a la vez, ¿eh? Y después... No, yo soy Juliana. Ahora empiezo a oír un ruido raro de mujeres. Venga, venga, anda, mujeres, hablar. Tiene la marabusta. ¿Eh? Corruge la marabusta. No hay una catalana por allí. No, sale nada. ¿Suena nada? María Monte. ¿Eh? Está cerrando. Ya sé, ya sé. ¿Por qué suena nada? La Nuria. No, sale por ahí. Venga, venga, las catalanas, que digan algo. Las paletas. Catalanas, las paletas, exacto. Herramienta de albañilería. Las catalanas. ¿Eh? ¿Veis? El egoísmo. María, ¿qué te ha enseñado Magdalena esta tarde cuando has venido? Su tierra. Llena de lentejas. Tiene un problema de tierra que ha sembrado lentejas ahí. ¿Queréis ver otro egoísmo? José todo contento le ve a aquel sembrado de lentejas y empieza a comérselas. Y Magdalena, bueno... ¿Eh? Es un vicio. Claro, y le tocan las tierras de lentejas. Sí, como mi sobrino. A mi casa, la el otro día me contaron un chiste. para... Está dedicado a María Gilda. ¿En qué se diferencia una foca y una mujer? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Una es gorda, tiene bigote y huele a pescado. Y la otra vive en el mar. ¡Qué mal viene! ¡Qué mal viene! ¿Veis? ¿Veis? ¿Pero qué mal eres? ¿Veis? Huele a pescado. Los conoceréis. He ahí un adepto. Una celda satánica esa. Me he infiltrado. De la celda mariposa. Es la conferencia. Por eso tuve que ir a mi compadre. Juan Carlos. Yo lo vendo en el ojo. Si lo veis, no lo vendo en el ojo. Ya, hombre, no me lo dices. ¡No hurgues en la vida! Es que siempre que suben mujeres de taxi vuelan a pescado. Le digo, por favor, es que han ido a comprar a la Plaza del Olivar pescado, ¿eh? No es por otra cosa. Yo digo, pescado. Bueno, otra, será por eso. No, imaginamos que no será por otra. Será por eso, ¿no? No, imaginamos que no será por otra. No, han ido a la pescetería del Olivar a comprar el pescado. ¿Sabéis cómo se llama con Underground? Seminario, y uno llega a hacerse sacerdote, después obispo, pero el otro lo dejó, fue a los pueblos, y... pero eran amigos. Y un día el que ya era obispo dice a su amigo, baja a la capital, a la ciudad, que tal vez fiesta, baja y estaréis en mi casa todo el día, y bien, y baja. Y es fiesta, yo tengo que hablar a la gente desde el balcón. Tú mirarás por detrás de los cristales, de las cortinas. Y estaba lleno la plaza, llena de gente. Y el obispo sale a predicar. Ya me va el obispo. Y entra en la casa. Y su amigo dice, tanta gente aquí. ¿Y cómo puede vivir? Muy sencillo. Me dice lo mismo, muy sencillo. Todos estos se engañan unos a otros. Y nosotros les engañamos a todos. Así es que... Casi sigue la historia. La cosa está clara. Pues ningún cura que sea un poco cristiano llega a obispo. Esto lo dije yo a don Miguel. Miguel Botti, por cierto. Un señor que no sé si... porque ya tenía más de mi edad, hace 30 o 40 años, seguro que habrá fallecido. y dirigía el centro de la llamada organización católica, la OAC, que era nombre de Acción Católica Obrera, pero. Y yo le dije, tú nunca llegarás a obispo, ¿eh? Y dice, no, yo no quiero llegar tan... No, no. No, porque tú, por lo menos, tratas de ser... Quieres, te veo. Eres buena persona. Y las buenas personas, nanay, no llegan al Vaticano. Son los pillos. Ay, Cayetano, ¿qué tenías que decirme a ese hombre? En una empresa, Cayetano, en una empresa nunca ponen de encargado a una buena persona. Ah, al más perro, al más que ponen de ¿Habéis visto la película? Porque qué buena persona no les defiende. La película aquella, de un pícaro aquel que no, yo sé de qué sea, que no me cito la película. El tipo que se hace cura y el pájaro. Pájaro espino. Y trae ya una herencia de una señora de edad que se ha muerto. Y ahí, en el Vaticano, un cardenal le dice, tú llegarás arriba, llegarás muy lejos tú, si empiezas a traer tanta, claro, tanto dinero allí. Pillos, pillastres, pollastres. ¿Me has entendido, María? ¿Eh? Pillastres y pollastres. No sé si has entendido esto de pollastres. Esto es como el chiste de la monja. Hombre, como el chiste de la monja. Que se va al médico y le dice, mire, doctores, ¿qué haces? Hace un tiempo fui al campo y no sé, dígame, que me parece que me ha picado una avispa. El médico la mira de una avispa, parece que la ha picado un obispo. Otro adepto. Pero muy bueno. Ah, otra adepta más, mejor que vosotros. ¿Cómo defiende al señor? ¿Al señor obispo? No, al señor Satanás. Porque yo soy muy egoísta, lo tengo muy a la flor de piel, a Satanás. Hay más egoístas. ¿Eh? No dice que... No, ahora conviene dejar hablar, está Juan, el secretario. Sí. Ah, venga. Ahora ya es un plan muy abierto, ya ves, hemos terminado esto de un mensaje. ¿Qué sueltas tú ahora? Venga, suelta lo que quieres. No, yo no recibí los respetos, no te recibía. No, no, no, porque no me viene nada hoy. Está blanco. ¿Y qué necesitas para inspirarte? ¿Pastillas? ¿Quieres pastillas? Tengo bastantes de pastillas. ¿Pastillas con No, que merlos. ¿Qué? ¿Qué quiere merlos? ¿Qué quiere merlos? Pues eso en el yoga es bueno, la mente en blanco, así no piensa en nada. ¿Qué? ¿Qué? Eso en yoga es bueno. Es positivo, la mente en blanco, porque así los pensamientos no los analizas, los dejas pasar. ¿Te acuerdas, Cayetano, que los curas te lo decían? Cásate, te aconsejaban hacer yoga. Cásate, no pienses. Pero esto de ponerse la mente en blanco no lo entiendo mucho. ¿Qué es? ¿Una tela blanca? Debete, pon una tela blanca encima. ¡No! Los pensamientos los dejas pasar, pero no los analizas. Es como si tuviera la mente en blanco. Eso también lo he leído yo muchas veces. Pero, mira, ¿eso lo has hecho alguna vez? La práctica. ¿La práctica cómo se hace? Bueno, no, en determinados momentos. Son ideas yogicas, pero... Ah, sí, María, y no. Venga, antes de nada... La próxima reunión, ¿dónde será? No lo he hecho, si lo he hecho yo, pero no he hecho nada. La próxima reunión, ¿dónde? Solo hablar por ahí. Nadie dice nada. Ay, Castro dice, Castro. Casa de Castro el próximo viernes. Casa de Castro. Prepárate algo de... ¿Para picar, no? Para picar. No solo del pan vive el hombre. Ahí, ahí. Estabas esperando un café. Buena respuesta. Pero a veces... Qué rápido, muy bien. ¿Cómo es eso? Claro. Algo para picarte. Oye, Castro, trae mis pas. Algo para picarte. José, ¿usted se lo hace? Ah, no. No, aún no está. ¿José tiene que llevárselo? ¿Tiene que llevárselo? No, este no es otro. ¿Y este no tiene copia? No, no. cuando estoy parado la bici me habla. Ah, hay que hacer todavía no, la bici igual, es peligroso.